Nos tomamos unos minutos para ocuparnos del tema que es noticia desde hace muy poco en los medios porteños céntricos y que tiene que ver con la situación que atraviesan los santafesinos, los rosarinos, las rosarinas, ¿no? El negocio del narcotráfico. En Buenos Aires se enteran cuando le pasa algo a la familia de Messi, si no, no se aborda. Y se aborda también desde una mirada centralista. En este programa hemos charlado muchísimas veces acerca de las problemáticas con distintos actores sociales. Hoy vamos a conversar unos minutos con Silvina Tamous. Ella es periodista y escritora. Desde hace 20 años se dedica a investigar el negocio del narcotráfico y el impacto social en esa provincia. Muy buenos días, Silvina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo, además de eso, trabajo en un diario cooperativo de la ciudad de Rosario. Soy la jefa de redacción, que en general no hay mujeres así, ocupando estos cargos. Bravo. A nivel nacional. Y es una cooperativa que hicimos con mucho esfuerzo y hoy es tercera en lectura en Rosario y quinta en la provincia. O sea que es un esfuerzo descomunal que venimos haciendo para llevar adelante este proyecto. Estamos hablando del Ciudadano. Sí, el diario Ciudadano. Gran cobertura siempre tiene el Ciudadano de las problemáticas sociales con esa perspectiva, ¿no? Con enfoque cooperativo. Silvina, sí. Arranquemos desde cero. Hace 20 años que te ocupás de esto, ¿no empezó ayer? Sí, un poquito más. Un poquito más, dale, contanos entonces. Yo empecé trabajando en policiales en el diario La Capital y después fui al Ciudadano. Y eso fue en el año 95, empecé a hacer policiales en Rosario y siempre seguí haciéndolo, ¿no? Bien. Así que... ¿Y este tema se impuso? Este tema es un tema que, o sea, a ver, para un contexto, cuando yo empecé a hacer policiales, Rosario era la ciudad que menos homicidios tenía en relación a la tasa de habitantes en todo el país. Uh-huh. Cuando en Buenos Aires se veía un auge de la inseguridad, incluso Rosario era el lugar elegido para hacer eventos y desarrollar cosas porque en general no tenía grandes tasas delictivas, tenía las normales de una ciudad argentina. Uh-huh. Y esto empieza a cambiar después del 2001, en los 90, cuando la droga empieza a ser una caja de recaudación tanto para la delincuencia como para la policía, a la vez que se secaban otras cajas que ya cada vez daban menos plata, como puede ser la de la prostitución. Acá mataron a una dirigente de AMAR, del gremio de las prostitutas, que fue Sandra Cabrera, y con eso se derogó la ley de escándalo público que posibilitaba a la policía detenerlas y recaudar. Y a su vez se puso el casino, que secó un poco las cajas de juego clandestino. Todo eso mientras subía el negocio de la droga. Incluso después se empieza a estirar en Rosario, cosa que no se hacía antes, y eso deja como saldo, como dinero, mucho remanente, tanto en un gran laboratorio como en una pequeña cocina. Uh-huh. Pero siempre el conflicto que estamos hablando es un conflicto de narcomenudeo. No estamos hablando de narcotráfico a gran escala, que también lo hay, porque acá hay puertos, pero por los puertos pasan demasiadas cosas de contrabando, como la soja y demás, y en algunas ocasiones nos enteramos que salían cargamentos de Rosario, se sospechaba a través de operativos que se realizaban en Portugal o en otros lugares del mundo. Uh-huh. ¿Y cuándo cambia la lógica? ¿Cuándo pasa del narcomenudeo a esto que hoy deja muertos todas las semanas? No, narcomenudeo sigue habiendo. El tema es que hay una disputa fuerte entre las bandas. Y en el 2018, por ejemplo, se condena en un juicio a la banda de los Monos. Mientras va creciendo, a la par de todo eso y de esas investigaciones donde meten preso la banda de Alvarado, bueno, uh-huh, son distintas bandas que antes, en otro momento de la historia, convivían en un territorio dividido con una regulación policial. La policía siempre te va a regular el negocio de manera legal o ilegal, pero en todos los territorios funciona de esa manera, y llega un momento que deja de regular el negocio y la policía pasan a ser parte de las bandas, en la mayoría de los casos, buena parte de la policía. y el negocio se descontrola. A su vez, ya hoy lo que ves es que no hay una voz de mando dentro de las bandas, sino que o sea, sí siguen comandando desde las cárceles, como lo que habrás escuchado durante todos estos días, pero a su vez hay segundas líneas que obedecen hasta ahí nomás. Eso no es que, claro, que todo se ordena, que una sola cabeza ordena todo, sino que son varias, digamos. Claro, claro. Digamos, esa desorganización genera más violencia. Totalmente, claro. Totalmente, porque si vos tenés un territorio dividido con cabezas que lo manejen como cualquier negocio, vos podés, o sea, podés evaluar qué es lo que conviene, cómo ir. En este caso, todos, la mayoría, todas las bandas están presas, son segundas líneas las que actúan, en un contexto bastante complejo, y con tipos que entran a cárceles a veces con delitos, por ejemplo, para cumplir 10 años o 12 de prisión, y los grandes delitos los cometen estando presos. Entonces, eso debería hacer pensar o evaluar qué políticas se están tomando, que no sean solo encarcelar y ver qué hacer, o qué políticas penitenciarias, sin hablar el debate de qué hacemos con la droga. Son debates más profundos que no se están dando, y para el mismo problema siempre es la misma solución, que no dar ningún resultado, ¿no? El otro día escuchaba a una especialista feminista de ahí de Rosario que decía que los crímenes de mujeres han crecido a partir del narco. ¿Cuál es el rol que les tocan a las mujeres dentro del narco? Las mujeres, como en todos lados, se empoderaron, pero ya no son muchas de ellas personas que están ajenas o que tienen papeles muy secundarios de las bandas. Las mujeres crecieron en eso también. Claro. Y muchas de ellas fueron asesinadas. O sea, el año pasado fueron 70, si no me equivoco, sobre 288 homicidios, más o menos un 30%. Muchas son en contexto de narcocriminalidad, o sea, las matan porque estaban en ese lugar, por distintas razones, pero otras ocupan lugares centrales de las bandas hoy, y hay muchas, muchas mujeres encarceladas en las peores condiciones que se te puedan ocurrir. Hubo hace poco, perdón, un llamado de atención muy fuerte porque la cárcel de mujeres no tienen agua, y había cerca de 70, 80 mujeres con gastroenteritis muy fuerte, y los niños que viven con ellas también. O sea que es todo un combo bastante complejo, digamos. Claro. Estamos conversando con Silvina Tamos. Ella es periodista y escritora, es jefa de redacción del Ciudadano Web, se ocupa de investigar el negocio, la narcocriminalidad en Rosario. Nos decías recién que todo esto arranca más o menos con la crisis del 2001. ¿Qué rol tuvo el socialismo, los gobiernos socialistas durante todo este crecimiento? En realidad a mí me parece que cuando asume Wiener, que es cuando empieza recién a darse el fenómeno, o sea, en el 2001 te lo pongo como lugar porque era un momento donde veníamos de los 90, donde el narcotráfico empezó a ser una opción en los barrios, antes no lo era, el narcomenudeo, y después del 2001 eso se acrecienta, pero recién vos tenés, digamos, una fuerte impronta de lo que es las muertes narco. Me quiero acordar el año, si es 2012, me parece que es con el triple crimen de Villa Moreno, donde un grupo de narcos matan a tres pibes que no tenían nada que ver en Villa Moreno. Eso genera un juicio con condenas muy altas, pero bueno, tiene que ver con esta, es como que el primer caso donde se ve una forma de actuar así criminal, y que se pone de relieve porque hay una organización atrás que lo muestra, ¿no? Claro. Y se llega a juicio por eso. Pero los crímenes empiezan a subir ahí por el 2011, 2012, y después siguen subiendo en el 2013, cuando asesinan al jefe de una banda narco, que es el Pájaro Cantero. Lo matan el 26 de mayo de 2013, y a partir de eso se suceden una cantidad de homicidios en venganza que yo no sé cuántos son, pero te diría un centenar por lo menos. Y bueno, ahí es como que a partir de ese hecho el Estado toma una causa anterior, que es el crimen de Fantasma Paz, que es anterior a esto, que era Cuñado del Pájaro, y empieza una investigación por asociación ilícita. Ya estábamos en el gobierno de Bonfatti, donde hay una banda de policías que terminan procesados y condenados por el desastre que arman en la investigación y todo eso. Y empieza un debate sobre si el Estado provincial tiene que investigar causas narcos, porque bajo la figura de asociación ilícita, el Estado provincial termina investigando cuestiones narcos, que después termina en la justicia federal también y hubo condenas por eso. Pero ahí se da un quiebre en la cantidad de homicidios, que termina en el 2014 con 234 homicidios. Y ahí viene todo un desembarco federal con Bernie a la cabeza, que llena los barrios de gendarmes y demás, que eso en un primer momento hace un efecto de baja de homicidios y de gente contenta por ver a los gendarmes, pero que después vuelve a ser más de lo mismo, gendarmes torturando pibes, bueno, todo lo que ya sabemos. Y durante un par de años los homicidios se mantienen en una meseta muy alta, pero amesetados, hasta este año que fue realmente el año más desastroso, con 288 homicidios, y este que viene pinta peor, ¿no? Y Perotti, digamos, que ¿cómo se dirige al pueblo santafesino, al pueblo rosarino? Mira, el tema de los crímenes en los barrios están como muy asemejados, como algo harán hecho, claro, por algo será. Ya no asombran. Ayer asesinaron a un nene de 13 años y balearon a 3 niños más. Y eso no causó ni el 10% de impacto de lo que causó Messi. Entonces, un poco es eso lo que ocurre, que son... Y en una zona donde está gendarmería, entonces es como que hay que... Me parece que hay que pensar otras soluciones, porque si una persona es capaz de ir y tirar al bulto, un lugar donde hay niños, que hoy un poco lo decía el fiscal y yo coincido con eso, es porque se corrieron los límites. Antes veían niños y no tiraban, ahora tiran. Claro, se nos pone la piel de gallina cuando escuchamos esto, sí, ¿no? Hay muchos niños asesinados, el año pasado más de 30 bebés, estamos hablando de bebés que iban con sus padres UPA, o una pareja narco que iba con su niño y los asesinaron a los tres. O sea, hay niños asesinados, y eso a mí es lo que más me estremece y lo que más bronca me da, que no cause el horror que debería causar si vos lo comparás con la balacera a la puerta de claro, del negocio del suegro de Messi, ¿no? Tal cual. Está claro, de acuerdo a lo que nos vas contando, que el sistema represivo no ha dado absolutamente ninguna respuesta, al contrario, es parte de... digamos, ¿hay algún político, alguna política que esté ofreciendo alguna otra vía? Mira, yo coincido un poco con el discurso de Agustín Rossi, si vamos al caso, porque en el medio se metió Cambiemos, Patricia claro, Bullrich, con que hay que traer el ejército, algo que fracasó en México y determinó que México sea lo que sea hoy, la bajada del ejército. Hoy escuchaba por la radio que comparaban la política penitenciaria de El Salvador, sí, que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces me parece que un poco lo que dice Rossi es: corramos este tema de la agenda partidaria y pongámonos de acuerdo en qué hacer. Pero también hay muchas cosas a tener en cuenta, porque, por ejemplo, hoy la policía no tiene poder en la calle frente a un narco. ¿Por qué? Porque las investigaciones las hace fiscalía, sin la policía, bajan a un territorio, encarcelan, y pues en ese territorio empieza la lucha por el territorio y muere gente. O sea, no hay un asesoramiento o un actuar conjunto entre distintos lugares de la sociedad para ver qué se hace en el lugar o cómo se aborda. Eso no ocurre. Y después, por ejemplo, allá por el 2019, que eso sí fue en el gobierno socialista, y yo creo que una de las mejores cosas que hizo el socialismo, había un programa que se llamaba Nueva Oportunidad, que era un programa, se invertía mucha plata en los pibes, que no era solo de salida laboral, sino de contención, tenía un tercer tiempo donde los pibes hablaban, y a mí me tocó presentar el libro de ese programa, y la verdad que se me caían las lágrimas, porque era un programa que había cambiado la vida de mucha gente. Bueno, ese programa se financió totalmente desde la municipalidad y desde la provincia, no tiene absolutamente nada que ver con lo que era antes, que eso debería haber crecido con muchas más propuestas, porque, por ejemplo, en el 2019, cuando baja los homicidios, dentro de lo que es las estadísticas de fiscalía, se le atribuye la baja de homicidios a que en esa franja etaria muchos pibes estaban contenidos en la Nueva Oportunidad. No es que el programa iba a evitar la cantidad de muertes, pero cuando vos tenés un programa social que solo no alcanza, porque tenés que tener una política represiva, porque a la gente le gusta y que es laburé y que no la maten y todo eso, pero no conviven de una manera conjunta, que claro. Eso es lo preocupante, ¿no? La última, Silvina, y te agradecemos, por supuesto. ¿Qué esperan del gobierno nacional, del presidente, que se refirió a la situación la semana pasada, diciendo algo hay que hacer, pero sin decir demasiado? Es que no saben qué hacer, me parece. O sea, cuando vos analizás las cosas que dicen, es traer más policías, traer más esto, traer más el otro. La verdad que no es muy claro qué es. Me parece que acá tienen que haber especialistas, trabajar con los vecinos y con el barrio, cosa que no hacen. O sea, dividir los lugares, sentarse y preguntarle, bueno, cuáles son los problemas del barrio y tratar de buscar soluciones. Pero la política de encarcelar narcos no da resultado, evidentemente. Yo no digo que no hay que encarcelarlos, digo que hay que pensar otras formas, además de encarcelar, de abordar la situación, porque evidentemente lo que pasa es que no da resultado. Entonces me parece que alguna cosa habría que pensar desde otro lugar, ¿no? Silvina Tamus, te agradecemos esta conversación con Radio Kermés de La Pampa. Creo que es la primera vez que podemos como armar este enorme rompecabezas, bueno, con una voz que viene laburando desde hace tanto. Gracias. No, muchísimas gracias a vos. Abrazo. Ahí conversábamos con Silvina Tamous, periodista y escritora. Ella es rosarina, es jefa de redacción del Ciudadano Web, que también es un rol que celebramos, ¿no? Que una compañera, una mujer, sea jefa de redacción del tercer diario más leído de la provincia. Más de 20 años dedicándose a investigar el impacto del narco en esa provincia hermana, vecina también, porque, digamos, parece que pasara en otro país y pasa acá nomás. Ya volvemos.